Bueno, Cecchini, una importante actividad realizan los internos con el objetivo de poder lograr la reinserción una vez que salen, ¿no? Cumplen su condena en el penal provincial número uno. Coméntenos, bueno, ¿cómo surge esta idea de talleres de oficios para los internos del penal uno? Bueno, los talleres de oficio son una de las prioridades que tiene todo servicio penitenciario, que justamente es brindarle al interno una herramienta para poder defenderse en la vida el día que sale en libertad. Uh-huh. En muchos casos es gente que nunca trabajó y que lo que se trata de inculcar dentro del cumplimiento de la condena es la cultura del trabajo. Uh-huh. Para este tipo de tareas, bueno, se hacen por medio del servicio, algunos talleres y con colaboración de entidades externas, otros tipos de talleres. Nosotros en Viedma tenemos talleres de carpintería, de herrería, de electricidad, de plomería, de fábrica de bloques. Uh-huh. Son talleres algunos que son motivados de mutuo propio por la parte de los internos y los familiares de los internos que aportan las herramientas o los materiales para que realicen los trabajos. Y ahora, hace un tiempo atrás, de la Iglesia Esperanza de Vida formó una especie de cooperativa o algo así que está captando internos que salen en libertad o que están con régimen de semilibertad para otorgarle ese tipo de enseñanza y de trabajo, además de tener una capacitación en algún tipo de tarea. También pueden tomar trabajos en la vida cotidiana, en la ciudad, de distintas personas que quieran contratar con ellos, y de ahí tienen su ganancia en lo que hace a la faz económica. Uh-huh. Pero más importante de todo esto, que todas las personas que acceden a este tipo de talleres en algún momento van a tener una salida laboral y una forma de defenderse cuando salen en libertad. Uh-huh. Lo estamos trabajando con el pastor de la iglesia, el señor Neira, y bueno, nos hemos puesto en contacto últimamente y estamos tratando de hacer un filtrado de internos, porque en algún momento se manejó mal la información y él incorporó gente que le faltaba todavía para salir en ese régimen. Uh-huh. De semilibertad, y hubo algunos inconvenientes. Ahora, bueno, ya más ordenado el tema y conociendo cuál es el trabajo de la iglesia y los talleres que armaron y la posibilidad que tienen ellos de brindar esta ayuda a los internos, se puso a disposición todo el filtro profesional y información de la causa judicial de cada interno para ver quiénes son los que tienen probabilidades de acceder a ese beneficio. Uh-huh. Bueno, además de eso, tenemos las puertas abiertas a la comunidad y a las personas que quieran colaborar con los internos para seguir realizando y ampliando esta oferta a los internos. Uh-huh. La finalidad del servicio penitenciario es resaltar a todas las personas que se equivocaron de camino y fueron judicializados, y que cuando salgan no dependan solamente de una asistencia social, sino que puedan defenderse en la vida como corresponde a cualquier ser humano. ¿Son muchos los internos que eligen este otro camino, por decirlo de alguna manera, de poder tener un oficio para cuando cumplan la condena? Y hoy tenemos más o menos 80 internos trabajando. Uh-huh. En un penal de 250, 260 internos es bastante. Uh-huh. Teniendo en cuenta que los que están en posibilidad de acceder prontamente a un régimen de semilibertad o a una salida condicional, el porcentaje es muy alto. Uh-huh. Así que conforme con el trabajo que hacen tanto los talleristas como los profesionales del penal de Viedma, porque cada día se va ampliando más la propuesta a los internos. Uh-huh. Hemos tenido la colaboración de Desarrollo Social, que nos ha colaborado con algunas herramientas para ampliar otros talleres. Estamos haciendo convenios de trabajo también comunitarios, como la reparación de sillas de ruedas y algunas otras cosas que se ha comprometido a los internos y están cumpliendo. Así que es también devolverle un poco a la sociedad el error que han cometido ellos, devolverle en trabajo comunitario para pagarlo. Uh-huh. ¿Ellos además reciben una beca o un incentivo también por esta tarea o los talleres de capacitación? En los talleres internos no. En los talleres internos es labor terapia y el resarcimiento. En los talleres que está proponiendo el señor José Neira y la gente de la iglesia, ahí sí, en estos casos, ellos en algunos casos reciben becas y en otros casos reciben un porcentaje de trabajo que realizan dentro de la cooperativa. Así que es una punta de lanza en cuanto a la propuesta, porque es nueva, es innovadora en la provincia y es bueno para los internos también que puedan acceder a ese lugar. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes.